vine peleando haciéndome. Y todavía está conociéndome. Y dice que está queriéndome. El malo está mintiéndome. Y siento que yo tengo un síndrome. Como si estuviera tú diciéndome. Al otro día yo estoy yéndome. Te la pasas por la noche oyéndome. Y sé que algunos están criticándome. Un policía se pasa siempre odiándome. Me paga el abogado no dejándome. Salgo de comisaría escribiéndole. Y no la enamoré cantándole. Sino a su vecino robándole. Y luego en el barrio yo dándole. Al que se le pasaba escribiéndole. Y sabe que no soy de llevarte en Bugatti ni Lambo. Eso yo no quiero. Si primero va mi madre y luego si eso ya va el dinero. En la noche llama, llama, llama y no pone pero. En la noche llama, llama, llama el desespero. Dime quién estás tú pensando. Camino oscuro sin estar viendo. Camino y te sigo buscando. Nadie me lo hacía. Me guardaba los paquetes de los policías. Fumando por onza, ella ni tosía. Con el novio que tenía estaba aborrecida. Ahora está conmigo, ahorita crecía. Se pintó el pelo, ni la conocía. Mi cama es un gym, ella tiene membresía. Se hace la seca, pero siempre me decía. Entiende mi carrera, mi guerrera. Le di mi pistola y la guardo en su cartera. Me la como todos los días, mami, que es altera. Solamente contigo bajo la bellaquera. No nos protegemos a capela. Salimos del ghetto como modela. Le compré unos panty Louis V y me lo modela. Dice que no me quiere pero como me cela. Y cuando salió el sol tú tenías la misma sonrisita de anoche. Y cuando nos despedimos tú no te querías ni bajarte del coche. Le dimos par de horas sin meterme una pepa, solo 5:12. Un turno completo son las 8 a.m. pero empezamos a las 12. Dime quién estás tú pensando. Camino oscuro sin estar viendo. Camino y te sigo buscando. Si no corro mejor voy andando. Tú quieres conmigo y eso yo lo sé. Pero te gusta enredarme. Delante de la gente no me conoce. Luego siempre quiere quedarse. Gucci, Fendi, Dior. De todas las marcas tiene los trajes. Tú eres superior, si vienes conmigo se va de viaje. Mami, no soy malo, yo soy bandolero. A veces me rayo si me quedo en cero. A veces peleamos pero por los celos. Tienes noches un hombre que son de velo. Y tú me quieres que me case y eso yo no puedo. Puede que la llame y caigo en desespero. Me tienes hackeado como videojuego. Pero si le doy en la noche no juego. Está hablando de mí, si eso ya lo sé. Cuenta mentira un par de voces. Pulso combinado de dulce. Me gusta su andar y la roce. Me volviste loco mirándote. Le hablo un poco evitándome. Si yo la toco colándome. Me quita el cabro besándome. Dime quién estás tú pensando.